Miles de años han pasado desde que la Biblia fue inspiradamente escrita. Los imperios se han levantado y han desaparecido del escenario del mundo. Las civilizaciones han experimentado cambios y recambios. La ciencia continúa empujando las fronteras del conocimiento. Con todos los cambios que se dan en nuestro mundo moderno en todos los niveles, sin embargo, la Biblia permanece. Hubo emperadores que decretaron la eliminación de la Biblia. Los agnósticos, cínicamente, se burlan de la Biblia, mientras los religiosos liberales remueven cielo y tierra tratando de eliminar los milagros de la Biblia. Los materialistas simplemente la ignoran y los cultistas radicales deliran por desacreditarla. Y sin embargo, la Biblia permanece firme, a pesar de tanta predicación vergonzante. Y la palabra de Dios permanece. Amigos, gracias por sintonizar El Amor que Vale. Soy Andrés García Vigio. El doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos presenta su mensaje, ¿Cómo hacer que su Biblia cobre vida? Por favor, busque en su Biblia el Salmo 119. Quiero empezar citando lo que un hombre sabio dijo. Muchos se casan delante de Dios hasta que la muerte los separe. Tienen empolvadas sus Biblias y hay aridez en su corazón. Amigo, si usted no conoce, ama, entiende, practica y obedece la palabra de Dios, lo digo sin titubeos, ni dudas, ni apologías, usted no es un creyente victorioso. Por eso vamos a estudiar cómo hacer que su Biblia tenga vida, cómo hacer que arda en llamas en sus manos. Se dice que el conocimiento es poder, ya sea en los negocios, los deportes o la religión. Ahora, si usted tiene poder en las cosas buenas, hará cosas buenas. Si su conocimiento es en las cosas malas, usted será una persona malvada que tiene poder. Y lo que necesitamos más que nunca en nuestros días es tener conocimiento de la palabra de Dios. Lo que la gente necesita hoy es la verdad. Al respecto, alguien oró de la siguiente manera: Señor, líbrame de la cobardía que no se atreve a enfrentar la verdad. Líbrame de la ociosidad que se contenta con las medias verdades y líbrame de la arrogancia de creer que tengo toda la verdad. Amén. Excelente oración. Es mi esperanza que usted no sea un cobarde al enfrentar la verdad, ni sea tan ocioso que se conforma aceptando medias verdades, ni sea arrogante pensando que no necesita ninguna verdad. Recuerde que es el conocimiento de la verdad lo que le transforma. En alguna parte leí, no somos lo que pensamos que somos, más bien lo que pensamos, eso somos. ¿Lo entendió? Permítame repetirlo. No somos lo que pensamos que somos, más bien lo que pensamos, eso somos. Ahora le invito a buscar Proverbios 23:7. La primera parte de este versículo dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si eso es verdad, si el conocimiento es poder, necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios para tener poder espiritual. Necesitamos ser moldeados, motivados y dirigidos por la palabra de Dios. Y sin embargo, para muchos seres humanos, aun para muchos creyentes que me escuchan, la Biblia permanece como un libro cerrado, incomprensible, misterioso. Y aunque muchos dicen que leen la Biblia, en realidad no la entienden. No hay atajos, no hay una forma fácil, cómoda o mágica para entender la Biblia. Es difícil, lo admito, pero no imposible. De hecho, es satisfactorio y desafiante el saber cómo entender la palabra de Dios. El Salmo 119 es el más extenso en toda la Biblia y es en verdad un acróstico que utiliza el alfabeto hebreo. Este salmo está dividido en 22 secciones o estrofas, y cada una de estas secciones empieza con una letra del alfabeto hebreo. Y hay un orden lógico en este salmo, en el cual el salmista hace declaraciones acerca de la palabra de Dios para ayudarnos a entenderla. Quiero compartir con usted tres cosas que si las practica honesta y diligentemente, le aseguro que la palabra de Dios inflamará su corazón, iluminará su mente y transformará su vida. Primero, usted debe apreciar las virtudes de la palabra de Dios. Si no lo hace así, no tendrá ningún deseo de conocerla o de aprenderla. Muchas personas no entienden el gran valor y virtud de la palabra de Dios. ¿Por qué debemos apreciarla? Primero, porque es eterna. Veamos, por ejemplo, el verso 89 que dice, «Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos». Mi amigo, la Biblia no es el libro del mes ni el libro del año. La Biblia es el libro de todos los tiempos, de todas las edades. Es el libro que no cambia y no puede cambiar porque es la palabra de Dios. Veamos el verso 152. Hace mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Y un poco más adelante, en el verso 160, el salmista dice, la suma de tu palabra es verdad. La palabra de Dios tiene su origen en el cielo para beneficio de los habitantes de la tierra. Miles de años han pasado desde que la Biblia fue inspiradamente escrita. Los imperios se han levantado y han desaparecido del escenario del mundo. Las civilizaciones han experimentado cambios y recambios. La ciencia continúa empujando las fronteras del conocimiento y con todo, la Biblia permanece. Hubo emperadores que decretaron la eliminación de la Biblia. Los agnósticos cínicamente se burlan de la Biblia, mientras que religiosos liberales remueven cielo y tierra tratando de eliminar los milagros de la Biblia. Los materialistas simplemente la ignoran y los cultistas radicales deliran por desacreditarla. Y sin embargo, la Biblia permanece firme a pesar de tanta predicación avergonzante. El doctor Robert Lee fue un gran hombre de Dios y con referencia a la Biblia él dijo lo siguiente: ni todos sus enemigos han podido rasgar su sacra vestidura, ni robar ni una sola flor de su hermoso jardín, ni diluir ni una sola gota de miel de sus abundantes colmenas, ni romper ni una sola de las mil cuerdas de su arpa, ni hacer desaparecer ni una sola de sus dulces palabras en la tinta de la infidelidad. Y en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 1.25, leemos, «Mas la palabra del Señor permanece para siempre». ¿Lo ve? La Biblia es eterna, actual, moderna, indestructible. Esas son las virtudes de la palabra de Dios que usted debe apreciar. En el verso 142 leemos, «Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad». Ahora, note lo que dice el verso 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y concluye en el verso 160 con la extraordinaria declaración, la suma de tus palabras es verdad. Una vez Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús, hablando a su Padre, dice, tu palabra. En este mundo actual, que ha perdido el respeto y el aprecio por la verdad, usted puede declarar, sin dudas ni vacilación, que la Biblia es la verdad. En nuestros días tenemos pseudoteólogos que dicen que la Biblia debe ser reexaminada. En lo que a mí respecta, son ellos los que deben ser reexaminados. Pero en serio, hoy estamos enfrentando toda clase de atropellos contra las verdades bíblicas. El ataque frontal viene de los religiosos liberales que la niegan, y en la retaguardia están los fanáticos que dicen, no me importa lo que la Biblia diga, lo importante es lo que yo experimento. El apóstol Pablo tuvo que enfrentar a gente así. Veamos 1 Corintios 14, los versos 37 y 38. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. En Corinto, Hubo algunos que estuvieron metidos en una especie de hocus pocus carismático y se volvieron fanáticos con el asunto de hablar en lenguas, profetizar, sanidades y visiones. Y Pablo trata de poner las cosas en orden. Y ellos le dijeron: hermano Pablo, queremos que sepas cuán espirituales somos. Tenemos el don de profecía. Y Pablo les contestó: pues si piensan que son profetas y por tanto espirituales, deben reconocer que lo que les estoy diciendo es la palabra de Dios. Y luego creo yo que con un tono de buen humor les dijo: mas si alguno ignora estas cosas, pues que siga siendo ignorante. Hay personas en nuestros días que quieren acomodar la Biblia a su experiencia personal. Y hay aquellas que, sin negar la Biblia necesariamente, tratan de reemplazarla, o, según dicen, mejorarla con la psicología, la filosofía y el humanismo modernos. Como que si la Biblia no fuera lo suficientemente buena por sí misma. Si usted está buscando la verdad, la encontrará en las páginas de la Biblia. Anote 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada literalmente significa aliento, respiración. Por lo tanto, la palabra de Dios contiene el aliento mismo de Dios. ¿Qué es lo que usted está escuchando ahora mismo? Está escuchando lo que yo digo, las palabras que pronuncio. Se podría decir que está escuchando mi aliento, mi respiración, y la Biblia dice que toda escritura es el aliento de Dios. Veamos Mateo 4:4. Jesús le respondió a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús estaba refiriendo a las escrituras. No es que Dios sopló sobre un libro que alguien escribió, sino que Dios mismo es el autor de las escrituras, pero utilizó seres humanos como amanuenses o escribas, Isaías, Jeremías, los cuatro evangelistas, Pedro, Pablo, en fin. Todos ellos fueron la voz de Dios y escribieron lo que Dios les dijo que escribieran. Anote al margen 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia es la verdad, porque el Dios de la verdad no puede decir mentiras. En el Antiguo Testamento hay más de 3.800 frases como la palabra del Señor, o la palabra de Dios, o así dice el Señor. Si la Biblia no fuera la palabra de Dios, sería el más grande montón de mentiras sobre la faz de la tierra. La Biblia es, pues, un libro eterno que contiene la verdad. Por lo tanto, debe ser un libro atesorado, pero no guardado como si fuera una reliquia. Busque el Salmo 119:72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Me pregunto si eso es verdad para usted. Pero permítame decirle lo que es cierto en mi caso. Si frente a mí pusieran todos los tesoros del mundo en un lado, y en el otro lado pusieran la palabra de Dios y me dijeran: Adrián, puedes tener solo una de las dos cosas, pero no ambas. Tampoco puedes tener un poquito de aquí y otro poquito de acá. ¿Sabe? Yo no tendría que pensarlo ni un solo segundo. Escogería la palabra de Dios. Salmo 119:103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que miel a mi boca. Y en el versículo 127 nos dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro puro. La Biblia es un libro que debe ser atesorado. Los santos y los héroes tuvieron como almohada la palabra de Dios cuando tuvieron que caminar por las congeladas aguas del río de la muerte. y los mártires que murieron por su testimonio por Jesucristo sostuvieron la bendita palabra de Dios contra sus pechos mientras ardientes llamas reducían a ceniza sus cuerpos. La iglesia primitiva amó profundamente la palabra de Dios. Nunca se puso en duda su contenido, y muy pocos argumentaban sobre la misma. La palabra de Dios fue predicada, proclamada, diseminada como blanca y ardiente lava. Ellos la amaron, la vivieron, la practicaron, confiaron en ella y la obedecieron. ¿Sabe por qué la Biblia debe ser atesorada? La respuesta es algo que seguramente usted ya conoce o ha escuchado. Cristo me ama a mí. Pues su palabra dice así. Eso es. Jesús le ama a usted. Jesús me ama a mí. Y esto no lo digo yo porque sea muy inteligente, sino porque la Biblia lo dice. Usted nunca tendrá una victoria espiritual como creyente si es que usted no tiene amor por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como un tesoro. Suponga que sabe que hay un tesoro enterrado en el jardín de su casa. Y si no tiene pico y pala para comenzar a cavar, correrá hasta la ferretería a comprar las herramientas que necesita para empezar la búsqueda de ese tesoro. Mi amigo, la Biblia es el libro de los tesoros de Dios. Segundo, debe asimilar la vitalidad de la palabra de Dios. Estoy usando a propósito la palabra vitalidad, porque significa estar vivo. La Biblia es un libro vivo. Anote Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora busque rápidamente Juan 6:63. Jesús está hablando y les dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Lo ve? La Biblia es vibrante. Está llena de vida. Por eso digo que no solo debe apreciarla, sino que también debe asimilarla. Ustedes, señoras o señoritas que me escuchan, no solo leen las recetas de cocina, sino que las preparan y luego la familia participa de esa novedad culinaria. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se asimila la palabra de Dios? Primero, con oración. Salmo 119:12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Alguna vez ha orado diciendo, Señor Dios, sé mi maestro? Pídale a Dios que le enseñe. Cuando usted ora por algo, ¿qué es lo que sucede? Sus ojos serán abiertos. Salmo 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dios abrirá sus ojos espirituales. Usted tiene escamas sobre sus ojos y hasta que Dios quite esas escamas y usted pueda leer su palabra. Físicamente usted puede tener visión 20/20, pero espiritualmente Dios tiene que abrir sus ojos para que pueda mirar las estupendas cosas de su ley. En el capítulo 24 de Lucas se relata que Jesús, después de su resurrección, estuvo caminando con dos discípulos en el camino de Emaús y hablaba con ellos acerca del Antiguo Testamento, la ley, los profetas. Ahora, ponga atención a lo que dice Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿No le gustaría que Dios haga lo mismo con usted? Entonces, ore, y sus ojos serán abiertos. En segundo lugar, su corazón será animado. Mire el verso 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Si usted no tiene deseo por la palabra de Dios, ¿por qué no pedirle, oh Dios, inclina, mueve y anima mi corazón? Abre mis ojos, Señor. Mi amigo, sus ojos serán abiertos espiritualmente, su corazón será animado y su mente será iluminada. Veamos el verso 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Amiga, amigo, A lo mejor usted tiene sus ojos espirituales cerrados y por eso no puede ver las maravillas de Dios. Desea tener un corazón animado y una mente iluminada. Entonces usted necesita tener a Jesucristo en su vida. Jesús está a la puerta de su corazón llamando. ¿Le invitará usted a pasar? Lo puede hacer este mismo momento mediante la siguiente sencilla oración. Señor Jesús, sé que soy pecador y estoy perdido espiritualmente. Y vengo a pedirte que me perdones y me salves. Sé que mis pecados merecen tu juicio, pero busco y necesito tu misericordia. Tú derramaste tu sangre y diste tu vida en la cruz para pagar la culpa de mis pecados y te agradezco por amarme de tal manera. Ven a mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Toma y dirige mi vida. Ayúdame a vivir de tal manera que traiga honor y gloria a tu nombre. Ayúdame a sumergirme en tu palabra para conocer siempre tu voluntad y hacerla. Y ayúdame para que a pesar de las circunstancias o las consecuencias, nunca me avergüence de ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted con profunda fe y sinceridad tomó esa decisión espiritual, sus pecados le fueron perdonados. Damos gracias a Dios por usted y le invitamos para que nos escriba compartiendo con nosotros su decisión espiritual. Su carta nos animará y nos dará también la grata oportunidad y privilegio de orar por usted y su decisión de seguir a Cristo.